Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El actor y escritor ecuatoriano Patricio Vallejo Aristizábal conversará con el público acerca de su obra el 15 de enero a las 19:30 en el Café Libro. El artista contará sus inicios, trayectoria y proyectos a futuro en el mundo del teatro, el cine, la literatura. También hablará sobre su libro Un relámpago sobre el lago y acerca de su espectáculo La canción del sicómoro, interpretado por el Contralviento Teatro, que recientemente obtuvo el premio Francisco Tobar García a la mejor obra teatral del 2015. Internacionales. Caracas. El primer encuentro del mercado de industrias culturales de Venezuela, MICVEN 2015, se llevará a cabo en febrero en Caracas. Esta iniciativa tiene como principal objetivo posicionar la cultura como motor de desarrollo económico y potenciar los productos creados por venezolanos en diversas áreas como diseño, música, literatura y cine, a través del intercambio de conocimientos y talentos entre los sectores creativos y culturales del país. El evento reunirá las experiencias culturales productivas que se han desarrollado durante todo el año en Venezuela. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.